We'll be right back. Hola, hola, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Por acá todo fantástico. Pasa que yo no sé los acordes, yo toco de oído, no se lo escucho más o menos, y de ahí voy, pero no tengo idea. Thank you.